que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás será sus ojitos, o tal vez su caminao, o quizás esas cositas que en su casa ya me ha dado. De día, me quiere mandar para la tumba fría. Me echaste un no sé qué en la comida. Siento una cosa fría. Que me baja por aquí, se me sube por allá, sí. Y vuelve, tú me hiciste brujería. Ya estoy enamorado, quizás será tus ojitos, o tal vez su caminao, o quizás esas cositas que en su casa ya me ha dado. Pero que anoche en la cama vi una cocolía. Pero que